Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Como una lumbre navideña. Las demás son estaciones piñatas. Bienvenidos, este es el programa que aterroriza a las lagañas, que resucita a los crudos, que levanta a los huevos, bolotes y los pone a cantar, el show más ardiente de la radio, esto es el Puchero Morning Show. ¡Comenzamos! Díganle Cerillita y ella se prende. Luchero Puchero en el Morning Show. Son las 6 de la mañana, ya con 7 minutos. Bienvenidos a su programa Puchero Morning Show. Su anfitriona y servidora Lucero Guzmán, Luchero Puchero al aire. Transmitiendo totalmente en vivo desde la colonia Prados del Campestre, calle Agua, número 78. Vías de comunicación ya se las sabe perfectamente. De todas maneras, es un placer recordárselas. 315-7907, teléfono disponible para usted. Y mensajes, me pone una L, una Y, espacio, su texto al 30500, por favor. Hoy es martes ya 6 de diciembre, días transcurridos 340, y tan solo nos faltan 25. Comuníquese, por favor, que el Puchero Morning Show ya comenzó, y nosotros también comenzamos con la señora Jenny Rivera. La vida diva de la banda presenta en el Puchero Morning Show, interpretando Basta Ya, 6 de la mañana y con 8 minutos. Muy, muy buenos días. Y basta ya,

¡Candela! Son exactamente ya las 6 de la mañana con 16 minutos. O me voy o te vas, Tamara y el señor Marco Antonio Solís. Y comenzamos el Puchero Morning Show con Basta Ya de Jenny Rivera. Por acá mensajes, dice la Puchero, por favor pon la canción de Para qué le hago daño de los valedores de la sierra, pero la pones porque no las pones, las que te pido. Saludos para Jera de San Lorenzo y Itzícuaro, me imagino. Si tengo chance, las pongo. Ustedes saben que no puedo complacer, pero si me sobra tiempo, sale. Leyó espacio su texto 30500 para mensajes y márquele también 315-7907. Siendo las 6 de la mañana con 17 minutos. ¡Felicidades! Estas son las mañanitas. Hoy es tu día en Puchero Morning. ¡Hey! Festejamos el día de hoy, martes 6 de diciembre. A San Ovicio, Santa Leoncio, San Fortunato, y San Nicolás. Juan Nicolás, ¿qué Nicolás? Santa Claus. ¡Ay! Significa protector y defensor de pueblos. Y ahí le va, nació en Patara, Turquía. Desde pequeño destacó por su carácter desprendido y a la muerte de sus padres hereda una gran fortuna que pone al servicio de los necesitados. Irá a vivir a Mira, Turquía, donde fue consagrado obispo. Fue detenido bajo el gobierno del emperador Licinio y liberado bajo el Constantino. Participó en el concilio de Nicea, murió tal día como hoy, en el año del 345. Sus restos descansan en Italia, ciudad de Bari, y de ahí el sobrenombre de San Nicolás de Bari. Aunque jamás pisara esta ciudad, las tradiciones y leyendas del santo son muy extendidas por todo el orbe. En Alemania se le conoce como Nicolaus y Santa Claus en los países anglosajones. Ay, Santa Claus. Les recuerdo quién y quién hoy: Ovicio, Leoncio, Fortunato y San Nicolás. ¿Papá Noel o Santa Claus? Seis de la mañana con 19 minutos, vámonos a corte. Recuerdo que este es Puchero Morning Show. ¡Una nombre! ¡Candela! Las 6:19. ¡Candela! ¡Una nombre! ¡Candela! A nombre de mi buen compadre Eyolai y su servilleta, el Kisifur Guerrero, les quiero recordar. ¡Papaya de Celaya! ¡Pero en diciembre! Congelada, nariz de reno gris, feliz Navidad, ni que Santa Claus, ni que mis... Que la paz, el amor y la armonía permanezcan en tu alma. Son los deseos de Candela. Una lumbre. Felicidades. Oye, al Nicolás Candelesco. 6 de la mañana con 25 minutos. Ahí le dejamos un tribalichi sabrosón. ¡Ay, Dios mío! Un tribal regio, que se llama Inténtalo. Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, vente acercando junto conmigo, poquito a poco, muy despacito, me estoy sintiendo más que bonito, me estoy orillando por rinconcito, iré queriendo poco a poco. Inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo, vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes tu amor. Inténtalo, si se lo quieres tú, vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. sentir tu cuerpo junto al mío, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, vete acercando junto conmigo, poquito a poco, muy despacito, te estoy sintiendo más que bonito. Me estoy orillando con un rinconcito, te iré queriendo poco a poco. Si te lo quieres tú, inténtalo, vete de norte al sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes. Puchero Morning Show. Primera parte. Las predicciones pucherescas. Libra. Vienen algunos cambios en tu destino, pero aún no está claro si serán una buena o mala noticia para ti. Todo depende de qué tan bien sepas aprovechar las oportunidades que lleguen y de qué tan rápido sea tu capacidad de reacción. Así que mantén bien alerta los sentidos. Escorpión, el día de hoy el trabajo en equipo será el arma secreta para que todo salga justo como deseas. Tendrás a tu alrededor a gente dispuesta a colaborar y lograr junto a ti que las metas se cumplan justo a tiempo. Es un buen momento para iniciar sociedades financieras. Sagitario, hay algo que la vida quiere enseñarte y aunque sus lecciones suelen ser dolorosas, mientras más rápido comprendas el mensaje, más pronto pasarán los malos momentos. Capricornio, tu pareja te mostrará una manera nueva de ver la vida, enseñando caminos que tal vez ni siquiera sospechabas que existían y que te acercarán mucho más de lo que imaginas a la verdadera felicidad. Tan solo confía en él o ella. Acuario, estarás atravesando por un muy buen momento en cuanto a tu creatividad. Las buenas ideas llegarán una tras otra y traerán consigo una energía especial que deberías aprovechar para empezar nuevos proyectos. Piscis, será una mejor idea que no cuentes con ayuda por parte de esa persona a quien estabas pensando pedirle una mano, porque es posible que no tenga la disposición de dártela y puedes terminar pasando un disgusto. Estas fueron las predicciones pucherescas en el Puchero Morning Show. Primera parte. Las predicciones pucherescas. ¡Se va la rifa! Son las 6 de la mañana ya con 31 minutos y después de las proyecciones pucherescas vienen sus mensajes. Gracias, mil gracias por comunicarse. Sigue haciendo no pare. Una L, una Y, espacio en su texto, por favor, al 30500 para mensajes. Y si no, también me puede marcar, yo le contesto Candela. Buenos días. Es 15-7907. Dice, por ejemplo, la puchera, mándanos saludos y alguna canción que te guste a la familia Bautista Cortés. Y un despabilete ya que te estamos escuchando acá en Pichátaro. Muchas gracias, familia. Muy buenos días. Sabanitos y pelones, ranas y panditas, motas y barbocos. Ay, Dios mío. Es que... Es que tengo aquí al borreguito al lado. Y ya se durmió. Ya se durmió el borreguito. Sí, el borrego Candela Retro. Ahí sí. Los traigo mal moro. Ahí está. Nada más porque no esté LBA y usted nos tiene que escuchar, pero si no, estaría aquí, está aquí dormidillo, pues, aquí al lado de mi derecha. Entonces yo pensé que se iba a despabilar, pues, con mi gritote, ¿eh? Pero sí, pero no, aquí sigue roncando. Bueno, dice otro mensaje por acá. Hola, Pucherito, ¿me puedes saludar de favor a los tres mosqueteros de Coppel de parte de sus admiradoras? Y que si pueden dar sus nombres, porfa, gracias. ¡Ay! Se solicita a los tres mosqueteros de Coppel, tres de las chicas que los admiran, necesitan, desean saber sus nombres. Buenos días, Puchero. Mándale saludos a mi novia Lorena Gómez y su niña Evelyn, que las quiero mucho, su novio Lalo. Puche, soy Adolfina. A ver si ahora sí me puedes poner mi canción favorita, porque si no me tendré que buscar otra pucherito. Gracias, te amo. Órale, pues a ver si esa puchera lo complace. Bien. Ándale. Ándale, Adolfín, cáigale. Dice, busca amigas de 20 a 27 años que sean sinceras. Damisel, 44-32-24-88-65. Buenos días, oye, le puedes mandar dos favelas a mi esposo Adán porque no quiere despertar y se le hace tarde. Gracias. Y me puedes poner la canción y hasta ahí se queda el mensaje. Por favor, me lo envían completito, porfis. Hola, mami, por favor, quiero conocer mujer de 40 de rancho. Que me quiera, 44-31-97-02-60. Me extrañaste, Puche, porque yo a ti sí un combo de parte de tu esclavo. ¿Cómo no? Ay, buenos días. Gracias, yo también sí los extrañé. Ese buen día, les puedes mandar un despabilate a mis niñas. Y hasta ahí se quedó el mensaje. ¿A qué pequeñitas, qué show? Hola, Pucho, un favor, ¿me podrías decir si ya soltaron CU? Muchas gracias y que tengas un bonito día. Ay, joles. No, pues la neta no sé, desconozco la information. Cuando su servidora se viene así hasta acá, a las cabinas candelescas, toma... Don Pucherón toma la ruta de Libramiento y ya después toca Melinas. Y pues la verdad ni idea, ¿eh? No, no sé, desconozco. ¿Qué tal si yo les digo que sí y pues sale que no? No, no sé, la verdad, ¿eh? ¿Para qué les miento? 6 de la mañana con 34 minutos, síguese reportando, márqueme 315-7907. Oiga, sigo dando boletos, regalando boletos para Ladies, Damas, Reinis. Como ayer en el torneo de fútbol Candela. ¡Hombre, qué bonito torneo, eh! ¡Qué chido! Bueno, cuando menos su servidora se la pasó muy bien. Así es que las Damas, Reinis, Ladies que quieren boleto para la preposada de Candela, nuestra preposada que se va a estar llevando a cabo el viernes a las 9 de la noche en el Salón Arena. Díganme nada más o también por mensaje, escuchero, regálame un boleto para la preposada y listo. ¡Sale, voy a corte! ¡Ahí ve! ¡Una lumbre! ¡Candela! Ponga atención a la letra. Tú tienes una cosa que sabes que, tienes una cosa que sabes que, ay, me encantas. Sí, me encantas. Tienes una cosa que sabes que, tienes una cosa que sabes. Señor, para que su vieja, su marida, su reina, no, sí, su esposa le diga igual, me encantas. Pero tiene usted un pequeño detalle. Tiene los dientes chuecos. O huele horrible. El aliento de su boca. Recuerda que festejamos nuestro primer aniversario en grande. ¿Quién? Somos CIMA VIP, Clínica de Especialidades Odontológicas. Odontología de primer nivel. Solamente este mes de diciembre, escuchen bien, 50% de descuento en brackets estéticos de color de sus dientes. Sí, 50% de descuento en brackets estéticos. Y por si fuera poco para nuestros radioescuchas de Candela 92.3 FM Pura Lumbre, limpieza dental total.

hija, te cansas de ver mi rostro avergonzado. Tú hablas y hablas y no se te olvida el pasado. ¿Acaso yo te pregunto cuántos te besaron? Me pasaría la vida triste y amargado. Mejor me acuesto tranquilo pensando que te amo. Si acaso hubiera podido escoger mi destino, desde mi primer latido había ido contigo para decirte que tú eres el ser más perfecto. Pero ya no aguanto, siempre que me vienes a humillar con mi pasado. No tengo esas listas de las bocas que he besado, ni el certificado de que nadie me ha tocado. Y ya no soporto más humillaciones y respuestas indirectas. El pasado no hace que la gente sea correcta, es el sentimiento del presente lo que cuenta. Si ya te besaron, te juro que certificado de que nadie me ha tocado. Ay, ay, ay. Nunca me he puesto a buscarle huellas a tu cuerpo. Es insinuar que en tu ayer no hiciste lo correcto. Cuando por fin te miré, encontré un calendario. Eran tus días del futuro y no los del pasado. Porque los días vividos ya no se regresan. El día no puede volver al minuto que pasa. El año va envejeciendo y no puede hacer. No puedo arrancarle el pasado a tus días, pero ya no aguanto, siempre que me vienes a humillar con mi pasado. No tengo esas listas de las bocas que he besado, ni el certificado de que nadie me ha tocado. Y ya no soporto más humillaciones y respuestas indirectas. El pasado no hace que la gente sea correcta, es el sentimiento del presente lo que cuenta. Ni el certificado de que nadie me ha tocado. Y ya no soporto más humillaciones y respuestas indirectas. El pasado no hace que la gente sea correcta, es el sentimiento del presente lo que cuenta. Ay, ay, ay. El Puchero Morning Show. De la mañana con 49 minutos y regalo boleto para los Cardenales de Nuevo León. Este señor que me platica de su... Márqueme 315-7907, por favor. Se van a estar presentando el domingo 11 de diciembre a las 4 de la tarde en la consentida de Copándaro, Michoacán. Si quieres un boleto, voy a ver a los Cardenales de Nuevo León. Patrocinado por Candela 315-7907. Nada más contésteme, Candela 92.3 FM pura lumbre. Y ya. Sí, no importa, hombre. Ya, ya. Me dice que se siente. No, no hay que ponernos exigentes, chicarquín. Márquele 315-7907. Boleto para los Cardenales de Nuevo León. Domingo 11 de diciembre a las 4 de la tarde. La consentida de Copándaro, Michoacán. Candela, muy buenos días. Buenos días, Quiero. Sí, buenos días. ¿No me puedes poner una canción? Ah, yo pensé que pa' boleto. Nah, no quiero boleto. Nah, y yo no te quiero poner canción porque yo no puedo. No, no. ¿Por qué? Pues saludines, aviéntatelos pues. No, nomás una canción. Nah. Bueno, si tengo chance, a ver, ¿cuál? Una de Marco Antonio, una más de las más nuevas. Una de Marqués Sex. Órale pues, va. Gracias, bye. Adiós. Boleto. Boleto. Boleto. Ay, Dios mío, chicarilla. Ok, Cardenales de Nuevo León, domingo 11 de diciembre, en la consentida de Copándaro, Michoacán, a las 4 de la tarde. Nada más contésteme así, Candela 92.3 FM, puro nombre. Con ganas, por favor. Candela, muy buenos días. ¿Sí, bueno? Sí. Candela 92.7. Ah, ¿qué pasó? Hablo para el boleto. A ver, ¿qué? ¿Candela qué? Candela, pura nombre. ¿Y el numerito? 92, no me acuerdo el otro punto. 3. Ah, sí. A ver, otra vez, pero bien, completo ya sin que yo te ayude. Es que ya me puse nervioso. No, estamos aquí charlando a gusto. Ah. A ver, una, dos, Candela, pura nombre, 92.3. Dime tu nombre. Emiliano López Salinas. López Salinas. Así es. Ok, ¿pasas a recogerlo el viernes de 10 a 2 o de 5 a 7 con tu identificación, ¿sabes? Ah, ok. Vale, pues. Gracias, Pichero. Adiós. Bye, adiós. 6 de la mañana con 52 minutos. Nos vamos a corte. Ya váyame diciendo qué show con la traducción. ¡Una nombre! ¡Candela! 6 de la mañana con 54 minutos, arrolladora banda El Limón, llamada de mi ex. No hay nada que no puedas oír, está hablando mi ex. Permíteme, deja ponerla en su lugar. Voy a ponerla en su lugar. ¿Qué diablos quieres? Discúlpame, tú no tienes la culpa en este lío. La culpa ha sido mía y lo admito, que tú no eras buena, ya me lo habían dicho. Discúlpame, acabo de romper una promesa. Juré nunca querer más de la cuenta y volví a fallar. Tú no eras sincera. Me lo advirtieron que tú no me valorabas. Soy un idiota. Salud.